alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Panamá es un país con un poco más de 4 millones de habitantes y enfrenta la pandemia en condiciones de injusticia social propias de las políticas neoliberales que gobierna el país. Rolando, del Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, nos comenta. La situación en Panamá se presenta difícil para la población. Ya tenemos más de 1.600 fallecidos por la COVID-19, alrededor de 76.000 contagiados, una condición sanitaria que no se está prestando adecuadamente como corresponde, y un gobierno que se ha endeudado ya por más de 8.000 millones de dólares en base a lo que ellos dicen atención a la pandemia, pero en la práctica cotidiana no se nota. Cada día comunidades haciendo sus manifestaciones pacíficas para exigir un bono que el gobierno ha querido llamar bono solidario de $100 para alimentación y medicamentos. Esa realidad nos lleva a analizar que la atención a la pandemia por parte del gobierno ha sido nefasta, ha sido poco solidario y muy limitada la atención para el pueblo. Al contrario de los sectores empresariales y financieros, en el caso de los bancos y financieras han recibido ya más de 1.000 millones de dólares, y las empresas han hecho las acciones, una reforma al Código de Trabajo donde se afecta el fuero maternal, los salarios, se amplía el criterio de horas de trabajo. Alrededor de 300.000 trabajadores con contratos suspendidos aún hasta el día de hoy. Nosotros como organizaciones populares del país hemos denunciado esa actitud y decimos que estamos en un sálvese quien pueda. Estamos movilizándonos, le seguimos haciendo frente a las reformas al Código de Trabajo que favorece al sector empresarial, y en un gobierno que ha puesto el negocio por encima de la vida, estamos haciéndole frente al virus, sí, del coronavirus, claro, pero más allá de eso, al neoliberalismo. Con esto agradezco la oportunidad. Les habló Ronaldo Ortiz del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.